Estamos al teléfono con la emisora municipal, acá en la comuna de Osorno, Carla Benavides. Señorita Carla, buenas tardes. Sabe que nos acabamos de enterar de una situación bien particular. Primero que hay en el CEFAN un letrero que dice que se va a suspender hasta análisis del agua potable, el servicio, y luego hace pocos minutos atrás veíamos un funcionario de gobierno, que de salud, que se retiraba. ¿Qué antecedente nos puede dar, por favor? Bueno, en primer lugar, ayer igual informé que nos llega un acta por parte de la propia Seremi, donde en el CEFAM de Lago Alto nos señalan que habrían microorganismos. Cuando nosotros preguntamos de qué se tratan esos microorganismos, no nos dan respuesta, solamente nos dicen que se han realizado de algún análisis posterior. Por lo tanto, de inmediato nosotros preguntamos a la Seremi qué es lo que está ocurriendo, porque aquí no estamos hablando de una casa, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un centro asistencial de salud. Y la Seremi no nos contesta, ni la autoridad sanitaria no nos contesta, por lo tanto, por supuesto que tomamos la determinación de que nosotros no vamos a dar el servicio hasta que nosotros tengamos antecedentes correctos, estamos hablando un informe bacteriológico de lo que significa atender en un CEFAM. Hoy, don Héctor Alvarado fue al COE, planteó esta situación, porque nos preguntan acerca de los centros de atención, y se le dice qué va a pasar. Y Héctor señala que efectivamente nosotros tenemos esa preocupación hacia la ciudadanía, que de qué microorganismo se trata, que por favor nos informen, que necesitamos la información correcta, donde la Seremi elude la pregunta y no finalmente nos entrega la información correspondiente. Luego de eso, Pablo González, jefe de emergencia de la Seremi de Salud Regional y encargado del Departamento de Epidemiología, dice que él efectivamente se retira de la reunión porque no está para avalar mentiras, según lo que señala un medio de comunicación a esta hora de la mañana. Por lo tanto, estamos evidentemente preocupados de lo que está sucediendo. Nosotros no vamos a abrir, obviamente, los centros de atención hasta que esto no esté aclarado, porque no podemos estar arriesgando la salud de la población. Sí, va a estar abierto mañana para las personas que tienen que retirar leche y medicamentos, por supuesto, y vamos a tener igual personas atendiendo para explicarle a esta gente, a las personas, la situación, pero claramente no podemos hoy día prestar una atención de envergadura de salud en cuanto hoy día la propia Seremi no tiene los resultados específicos respecto a qué tipo de microorganismo estamos hablando. Señora Carla, la Seremi, las declaraciones que hace en un punto de prensa establece que esto se habría encontrado en unas muestras, en un estanque, y luego establece que no todos los camiones municipales habrían pasado por el visto bueno de ellos. ¿Qué tiene que decir? Lo encuentro súper extraño, porque durante 11 días ellos han insistido de que se han preocupado, incluso el ministro la felicita por su ardua labor el día de ayer, de que han justamente muestreado cada uno de todos los procesos, y no estamos hablando solamente del camión, estamos hablando de la cadena completa, es decir, del agua donde nosotros sustraemos, que fue la misma agua donde se sustrajo para todo, en este caso la ciudad, del propio camión cuando pasaba por la plaza, después fueron a los CEFAM. Tenemos todas las actas diarias donde la Seremi de Salud nos iba todos los días a inspeccionar los estanques, y el acta que salió negativa, en este caso con microorganismos, fue el día de ayer, la que yo di a conocer para que la gente obviamente tuviera información al respecto, y hoy pasa esta situación, por lo tanto ya no se puede confiar, por supuesto, en la información que entregue la Seremi. Señora Carla, con respecto al agua potable que se está entregando a través del suministro normal a todos los domicilios, ¿qué antecedentes manejan ustedes? Ninguno. De aquí no hay ninguna persona que hoy día nos dé la garantía de tener un examen bacteriológico, de que nos diga en qué condición está esa agua. Por lo tanto, nosotros como municipio vamos a encargar un examen, porque la verdad de las cosas que no podemos poner en riesgo la salud de la población. Señora Carla Benavides, muchas gracias por respondernos al teléfono, responder nuestras dudas. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Gracias, Cristian.